Bueno, bienvenidos a todos a nuestra casa. Y yo voy a ser muy modesta, y como modesta prefiero leer. Es algo muy sencillo, muy cortito, pero... Bueno, este encuentro de múltiples generaciones es el ámbito propicio de profundizar lazos entre estudiantes, egresados y docentes. A su vez, todos vinculados a través de este programa como agentes de innovación desde la disciplina de la psicología inserta en servicios de salud. Hoy egresan los primeros residentes de psicología y nos dejan una marca interinstitucional, enseñanzas desde el aprender y el enseñar en el residentado. Múltiples puertas abiertas que cada uno ha sabido descubrir en cada uno de los servicios de ACE por donde dejaron su huella. Los residentes pueden considerarse un colectivo humano en quienes se concentra gran parte de la atención de la materia, en materia de salud en el sector público. Ellos son un recurso humano, remunerado y de información que presentan la doble característica de ser graduados recientes de la universidad y a la vez estar construyendo su identidad profesional en servicio. Los residentes, jóvenes profesionales o potencialmente agentes de cambio en el ámbito laboral donde se insertan y asimismo reflexionan sobre sus prácticas profesionales, posibilitando dicha reflexión un canal abierto a la investigación. Estas posibilidades que brinda el convenio, que da sustento al programa y en este escenario profesional y laboral, así como las habilidades con las que cuenta el graduado, posibilita pensar la práctica y el rol profesional. Y ello sugiere adentrarse en las habilidades con las que cuentan los profesionales en su formación de grado y por las trayectorias profesionales que ellos mismos van delineando. Bueno, el agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de las dos instituciones, ACE y Facultad de Psicología, a los psicólogos referentes de ACE, a todos los docentes de esta casa de estudios invitados que desinteresadamente nos han nutrido de su experiencia, y sobre todo a los practicantes y residentes que hoy, estando juntos, han instituido en este acto festivo el egreso que realmente somos, un programa con dos niveles, de grado y posgrado. Nada más.